Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando. Están ustedes en compañía del programa de radio Tamaimos, que se emite a través de diferentes soportes cada semana y de esta manera llega a sus oídos a través de la red y también de las ondas convencionales. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancure de Bruselas. Comenzamos la ronda habitual de saludos. Josemi Martín en Madrid, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Agustín. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, todo bien y encantado de estar otra vez en el programa de Tamaimos. Estupendo, seguimos con la ronda y nos vamos ahora a Gran Canaria. Iván Suomi, Iván, buenas tardes. Hola, ¿qué pasó? Un saludo a los dos y a todos los oyentes. Aquí estamos, otra semana más. Yo, esta vez en Gran Canaria, disfrutando, gozando. Pues mire, estupendo. Si les parece, yo les propongo que comencemos hablando precisamente de algo que está ocurriendo en Gran Canaria o que podría ocurrir muy pronto. Si les parece, podemos comenzar a diseccionar algunas de las noticias de la actualidad para ir rompiendo el hielo. Y bueno, primero que nada me gustaría preguntarle, Iván, ¿cómo está el tiempo? ¿Está haciendo mucho viento por la Avenida Marítima en Las Palmas? Hombre, tú sabes que la Avenida Marítima da... Pues da no a un charquito ni a un estanque, sino que da al Océano Atlántico, nada más y nada menos. Entonces, hombre, no es que yo la haya notado especialmente ventosa hoy. De hecho, pasé por ahí hace un rato. Y, hombre, no, especialmente ventosa no, pero es un lugar completamente abierto al mar, que además, más que mar, es un océano. Y, hombre, pues es normal que sea una zona de viento, ¿no? Y de viento con cierta fuerza o con rachas un poquito, bueno, un poquito... así fuertillas de viento de vez en cuando, no es cosa rara. Bueno, pregunto esto porque quizás estén nuestros oyentes al tanto o no todavía, pero el caso es que recordarán que años ha José Manuel Soria, siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria en aquel momento, pues propuso que se instalara una bandera de Gran Canaria. Yo no recuerdo la altura del mástil, pero era una barbaridad. No sé si ustedes recuerdan de memoria la altura. Era se pretendía que fuera la bandera más alta de Canarias o algo por el estilo. Bueno, en cualquier caso, la bandera la pusieron, luego la han tenido que quitar por el fuerte viento, y ahora hay una propuesta que viene del consistorio capitalino, que es la de poner un molino de viento en lugar de la bandera. Es decir, aprovechar el mástil para instalar un molino de viento. Yo les confieso que todavía no tengo una idea, una opinión formada sobre el asunto, así que me gustaría escuchar muy atentamente lo que me comenten sobre este tema, porque me gustaría saber si les parece buena o mala idea para comenzar la idea de poner un molino de viento. Josemi, ¿cómo ves este asunto? Hombre, yo creo que este asunto se puede mirar desde muchos puntos de vista, como suele suceder con casi todo, ¿no? Pero especialmente este tiene un... creo que un poderoso significado simbólico, ¿no? Recordemos que el asunto del mástil de la bandera famosa y demás era un empecinamiento, por parte de José Manuel Soria. Una perreta, ¿no? En su etapa de presidente del Cabildo de Gran Canaria y demás, y esto, ¿no? Recuerden el famoso, al que no le guste la bandera, pues se la traga, ¿no? Sí, y se la van a tragar, todo, sí. Todo el bombo y el ornato que organizó este hombre con el asunto de la bandera, ¿no? Finalmente la bandera hubo que quitarla porque aquello era un disparate, precisamente por culpa del viento. Y, pues en fin, ahora la propuesta es colocar un molino eólico que, según hemos podido leer en algunos medios, actuarán, dicen, como 1900 árboles. Al fin, esto es una pequeña butade, ¿no? Porque dicen que su efecto en la lucha contra el cambio climático es como el de 1900 árboles que se hubieran plantado, ¿no? Yo creo que estas cosas no se miden así, ¿no? Pero resulta bastante simbólico que efectivamente lo que era un disparate al final se encauce de esta manera, que yo creo que energéticamente no va a solucionar gran cosa, obviamente, pero que puede tener un poderoso efecto, creo yo, desde el punto de vista de hacer pensar, creo yo, a la ciudadanía en la potencialidad, de que podría tener la energía eólica en una tierra como la nuestra, precisamente agraciada para estas cuestiones, y que paradójicamente va tan retrasada basada en todo este asunto de las energías renovables, ¿no? Pero es decir, estamos hablando que de que Canarias, en Canarias solo un 4% de la energía que se produce proviene de fuentes renovables, de la, del sol, del viento, de, bueno, la marea motriz, que creo que está escasísimamente desarrollada. En fin, una tierra como la nuestra, que es privilegiada en estas cuestiones, el retraso es notable y ya no es por compararse con nadie. Pero si tenemos que poner parámetros encima de la mesa, fijémonos, por ejemplo, en Navarra, y pues creo que ya han rebasado lo que la Unión Europea les pedía para el 2010. Creo que están ya por el 20% de la energía que se produce en Navarra procede de fuentes renovables, energía renovable, ¿no? También Canarias. La, perdona, José, que te interrumpa, la información que yo tengo es muy superior, ¿eh? Está en torno al 70%, tengo entendido ya. Sí, seguramente. Pero yo estoy hablando de memoria y la memoria no es precisamente la mejor de mis virtudes. Entonces, pues mira, mejor para los navarros. A mí eso lo que me provoca es una envidia sana y a la vez una decepción y una exigencia también a la clase política canaria de decir, bueno, a ver, menos molinitos simbólicos, o bueno, vale, bien, ya está bien, el asunto de la bandera con un molinito simbólico encima y demás, vale, bien. Pero ahora vamos a hablar de los molinos de verdad, y ahora vamos a hablar de la energía eólica de verdad, de la energía renovable de verdad, y ver por qué en Canarias tenemos este retraso que tenemos y que hace falta concursos eólicos aparte, ¿no? Que hace falta para poder ponernos al día, ¿no? Sí. Veo aquí una información, una infografía en el periódico Canarias 7 que añade alguna información concreta, práctica. Dice que el mástil mide aproximadamente 50 metros de altura. Esto permitiría instalar dos molinos. Se está hablando de dos molinos de pequeña potencia. Iván, una primera impresión. A mí, sinceramente, me parece una magnífica idea. Me parece un símbolo muy, muy, muy positivo y necesario. Está claro que un molino de esta pequeña capacidad, porque va a ser de muy pequeña capacidad, no va a tener un gran impacto en lo que es la, bueno, el suministro energético en Canarias, en Gran Canaria. Tampoco es lo que se pretende, ¿no? Se comparaba, como decía Josemi, en alguna noticia, se hablaba de que tendrá un efecto como plantar 1.900 árboles. Hombre, es un ejemplo que a mí se me hace difícil de calibrar, ¿no? No me imagino en qué medida, cómo comparar esas dos cosas. Sin embargo, el otro día en la radio oía decir que algo que me pareció muy interesante. Precisamente lo que decía un tertuliano era que parece ser que se está barajando la posibilidad de utilizar la energía que generaría este aerogenerador, poca potencia, por supuesto, pero que sería potencia más que de sobra para alimentar la fuente luminosa. O sea que ahí sí que tendríamos un símbolo realmente tangible, casi diríamos. Pues resulta que con este molino, a partir de ahora, la iluminación de la fuente luminosa nos va a salir gratis. En el sentido de que no consume energía de ningún tipo, sino aparte de, sino la de la del viento, que no cuesta dinero y además no contamina. Pues como símbolo me parece realmente muy, muy, muy ilustrativo de lo que se puede conseguir. O sea que un símbolo que me parece una magnífica idea, felicidades al Cabildo de Gran Canaria. Ahora es hora ya de hablar también de lo pasar de los símbolos, muy bien, a los molinos de verdad, como apuntaban ustedes. Iván, tú citabas al Cabildo de Gran Canaria, efectivamente, porque aunque la idea ha sido del concejal de ordenación del territorio del Ayuntamiento de Las Palmas, de Néstor Hernández, lo cierto es que esto se va a llevar a cabo gracias a una colaboración entre el Ayuntamiento Capitalino y el Cabildo Insular de Gran Canaria, con cierto, lo cual me dejé fuera el Ayuntamiento. Ambas instituciones. No, pero ya lo citaba yo al principio simplemente porque me parece, o en este caso, bueno, coinciden las siglas políticas, pero ojalá que hubiera este tipo de coordinación y de acuerdo, independientemente de las siglas políticas, con más frecuencia, ¿no? Yo les propongo, señores, pasar página, o cambiar de tema, mejor dicho, y hablar sobre otro tema de actualidad. Bueno, como muchos de nuestros oyentes, si no todos sabrán ya, la Iglesia Católica está pasando por unos momentos de crisis muy acusados, y está pasando por unos momentos de crisis tan acusados porque, bueno, pues sobre todo el último, digamos, la última oleada de casos se ha dado en Irlanda, pero de lo que vamos a hablar también ha ocurrido en Estados Unidos, también ha ocurrido en Austria, en Alemania, en Países Bajos. Y esto que se sepa por denuncias, ¿no? Estamos hablando de los casos de pedofilia que han sido denunciados en todos estos países. Y es que parece que esto llega, o las sospechas, o la exigencia de responsabilidad y de transparencia llega hasta el propio papado. porque, bueno, por la información que vamos manejando es que Benedicto XVI tenía noticias de estos casos desde hacía años y que en algunos casos no se habían tomado medidas, o que las medidas que se habían tomado era encubrir directamente a los delincuentes, ¿no? A personas que habían abusado sexualmente de niños por el hecho de ser sacerdotes, por el simple hecho de ser sacerdotes. Bueno, pues, vamos a hablar un poquito, si les parece, de todo esto en Canarias, y no porque se hayan descubierto casos o porque se hayan denunciado casos, yo al menos no tengo noticias, pero sí porque el obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez, hacía unas declaraciones hace unos días en Radio Cruz Tenerife, en las que decía textualmente, y cito ahora pues un artículo de Miguel Ángel Autero en La Opinión de Tenerife: 2 de cada 3 casos de abusos se dan en la familia. Siempre, según este artículo, parece ser que Bernardo Álvarez, de alguna manera, justificaba los casos de pederastia en la Iglesia Católica, pues remitiéndose a la estadística, a una estadística que nosotros no conocemos, no sé muy bien de dónde la habrá sacado, pero en cualquier caso remitiéndose a una estadística que tenía que ver con casos de pederastia en la familia. Bueno, y decía que 2 de cada 3 casos se dan de pederastia se dan en el seno familiar, y se preguntó, siempre según este artículo, si esto significaría que hay que apartar a los niños de la familia, que las familias son algo dañino para el desarrollo de las personas. En fin, yo comentaré algo un poquito más adelante. Me gustaría conocer las impresiones que tienen ustedes sobre la figura de Bernardo Álvarez. No es la primera vez que habla sobre las relaciones entre sacerdotes y menores, por cierto, y en concreto sobre estas declaraciones de hace unos días en Radio Cruz Tenerife. Hombre, a mí me parece, pues, ¿qué puedo decir? No, me parece que son unas declaraciones que es que no son aceptables, que realmente, ¿aquí a qué estamos jugando? ¿Cómo se atreve este señor a decir esto? ¿Qué pretende decir él, ¿no? Él dice que 2 de cada 3 casos de abuso se dan a niños, se dan en las familias, ¿no? ¿Es que pretende? ¿Que con eso pretende exculpar a la Iglesia? Pues claro que sí, supongo que desgraciadamente son mucho más numerosos los casos de abuso en las familias, bueno, también muchas más familias que parroquias, en fin, pero es que no voy a eso. ¿Qué pretende con eso? ¿Que dejen tranquila a la Iglesia y a los curas que han abusado de niños? Porque total, como es un pequeño porcentaje de los abusos, pues hombre, tampoco hay aquí que armar ningún alboroto tampoco. Me parece verdaderamente chusco e inaceptable. Pero aparte de esto, me gustaría poner sobre la mesa otro asunto, que es que en los casos de abuso por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica en este caso, hay otro elemento, ya digo, que agrava mucho la situación y sobre el cual el obispo de la diócesis navarriense no se pronuncia casualmente, y es que en muchos de esos casos ha habido ocultación. Se sabe que, bueno, pues personas, obispos o personas que tenían potestad para castigar o para quitar un cura de una parroquia establecida, pues se sabe que sabían que determinado sacerdote estaba cometiendo abusos y se callaron, no hicieron nada, como mucho lo cambiaron a otra parroquia y ya está. O sea, se sabe que ha habido casos, no uno ni dos, sino varios, en los que la Iglesia ha hecho mutis por el foro y ha hecho como que, bueno, como que aquí no pasa nada. Ese es un dato muy agravante y sobre el cual no se pronuncia Bernardo Álvarez. Sí, Josemi, simplemente comentar alguna frase más que aparece entrecomillada en este artículo de Miguel Ángel Autero, de la entrevista de Bernardo Álvarez en Radio Cruz Tenerife, y que dice que detrás de todo esto hay un interés malévolo de descalificar a la Iglesia, dice el obispo. ¿Josemi? Bueno, vamos a ver, nada descalifica más a la Iglesia Católica que su actitud ante estos hechos probados y conocidos, y especialmente declaraciones como las de este señor, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera, yo creo que este señor está siempre bordeando la línea del delito, casi, ¿no? O sea, vamos a ver, recordemos que es reincidente, además, quiero decir que ese mismo señor fue el que dijo no hace demasiado tiempo que, bueno, que en algunos casos, poco menos que los menores iban provocando el ser víctimas de abusos y demás, ¿no? y bueno, que determinados sacerdotes sucumbían a la tentación porque eran provocados por determinados menores. Ese era el sentido de una de las declaraciones con las que nos obsequió Bernardo Álvarez no hace demasiado, a cuenta de este mismo tema. Este señor merece ser reprobado públicamente. Además de que yo pienso, desde mi punto de vista externo a la Iglesia Católica, pienso que la Iglesia Católica debiera ser la primera en decirle a este señor, oiga, no se pase tampoco, ¿sabes? Cállese un poquito la boquita y métase en otros asuntos, ¿vale? Porque desde luego usted nos hace un flaco favor a la hora de opinar sobre un tema tan delicado, ¿no? Pero ya no solo la Iglesia Católica, yo creo que la sociedad debiera dar una muestra de, digamos, de estar despierta y de ser consciente acerca de la gravedad de este tipo de declaraciones, que no pueden ser gratuitas en nuestra sociedad, y reprobar públicamente a este señor. Eso es lo que yo pienso. Sí, bueno, a mí me gustaría decir algo muy claramente, es decir, está demostrado que altos cargos de la Iglesia Católica, no hablo ahora en Canarias, hablo por ejemplo en Irlanda, hablo en Estados Unidos y desde el propio Vaticano, ahora mismo es algo demostrado que altos cargos de la Iglesia Católica, entre ellos el propio Papa Benedicto XVI cuando era el arzobispo de Múnich, supieron de casos de pederastia y encubrieron estos casos de pederastia. Esto no es una opinión de quien está hablando, estos son hechos probados. Entonces, bueno, uno puede considerar moralmente eso más o menos reprobable. Yo lo considero completamente reprobable, me parece algo, inaceptable. Pero eso es un juicio moral. Luego viene la cuestión jurídica. Yo me planteo por qué la Iglesia Católica, es decir, si eso lo hiciera otra persona, si eso lo hiciera alguien que no fuera miembro de la Iglesia Católica, eso sería encubrir un delito. Y encubrir un delito está tipificado en el Código Penal. Y aquí estamos hablando de encubrir un delito, además, que tiene relación con menores. Con lo cual debería causarnos aún mayor reprobación, si cabe, que un delito de menor importancia. Bueno, pues aquí hay una protección jurídica de la que no disponen otros ciudadanos, que yo directamente desafío. Y pregunto abiertamente por qué esa protección jurídica. Es decir, por qué si alguien es sacerdote puede pagar su delito de pederastia siendo cambiado de parroquia, mientras que otro ciudadano va a la cárcel, que es donde tiene que estar en estos casos, ¿no? Sí, aquí voy a hablar claramente de doble moral, ya que la Iglesia Católica tiene tanto a hablar de moral, pues aquí hay una doble moral claramente, ¿no? Es decir, lo que reprobaría fuera de su, me refiero, lo que consideraría justo que acabara en la cárcel un ciudadano de fuera de sus filas, vamos a decirlo así, en el caso de un sacerdote no es así. Ahora sí, eso sí, me gustaría dejar claro una cosa. Una de las cosas que dice Bernardo Álvarez, el obispo de la diócesis nevariense, y en eso sí estoy completamente de acuerdo, es verdad que a veces cuando en secreto de confesión un sacerdote, un cura, es informado de un caso de este tipo, por ejemplo, es verdad que tienen las manos atadas, eso sí es cierto, porque si no faltarían a su deber, me imagino que esto debe ser complicadísimo para ellos, ¿no? Me refiero para aquellos de los sacerdotes que sean gente de bien y que no hagan estas guarradas, estas cochinadas, estas barbaridades, ¿no? Sino simplemente que cumplan con su trabajo, ¿no? Si se enteran de alguien que está haciendo esto en secreto de confesión, es verdad que, pero ni esto, ni una infidelidad, ni una mentira, ni nada, es decir, no pueden, porque entonces directamente pues nadie iría a confesarse si supiera que lo que vas a decir. Ahora, yo quiero recordar también que ha habido otros casos en los que no ha sido así exactamente, ¿no? Recordar, por ejemplo, el caso de sacerdotes durante la Guerra Civil Española, que bien que decían lo que habían escuchado en el confesionario cuando eran cuestiones políticas relacionadas con la izquierda o con el comunismo. Quiero decir, también a esto ha habido excepciones. ¿Tema complejo donde los hay es el de la confesión? Sí, lo reconozco. Ahora, una declaración pública como esta, me parece inaceptable por parte del obispo. Venga del obispo, venga de quien venga, ¿no? Es decir, si no protegemos a los menores, entonces ¿de qué estamos hablando? Ya no me refiero ya como una cuestión de caridad cristiana. No, sencillamente una sociedad sana tiene que proteger a sus menores, ¿no? Me parece una cuestión de, en fin, básica. No sé si quieren añadir algo brevemente o pasamos ya a hacer la primera pausa del día de hoy, señores. Yo por mi parte no tengo mucho más que añadir. Uh-huh. La verdad es que es un tema que me pone enfermo, lo confieso. El viento del molino este se lleve también este tipo de personajes de Canarias. Ponme un leche y leche, pero manchadito, Yo soy el pichichi de los cafecitos. Con mi chola verde compro chocolate. Vamos a los churros, no se desbarate. Un cacho de choco con una salchicha. Un puñado de chocho y una cervecita. Pan con choricito, qué cosa rica. Vámonos de pachanguita. Siguen ustedes en compañía de Tamaimos, donde intentamos vivisectar cada semana lo que está ocurriendo en nuestro archipiélago, así como también comentar aspectos más generales, intentando profundizar en ellos. Lo hacemos siempre con la ayuda y en compañía de nuestras emisoras amigas. Bueno, pues tenemos ahí a bienmesabe.org, una revista cultural fantástica que les recomendamos que visiten. Y luego tenemos pues una lista fantástica de emisoras como son Haitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canaria. Muy pronto podrán ustedes también escucharnos en Radio Joven, Garachico. Cómo no, también pueden visitarnos si lo desean en nuestro canal Tamaimos en iVoox o a través de la red Tamaimos en Facebook. Y como siempre estaremos encantados de recibir su visita también en nuestra página www.tamaimos.com. Señores, la lista sigue creciendo, lo cual es motivo de alegría, como no. Son cada vez más personas quienes nos escuchan y son cada vez más soportes, tanto emisoras como portales digitales como Bien Me Sabe, que nos brindan su colaboración para poder difundir nuestras ideas y nuestras tertulias. Motivo de alegría, ¿no? Desde luego, sí, hombre, vamos creciendo, cada vez son más amigas las que, más radios amigas y más medios los que, bueno, nos ayudan a lo que hacemos, ¿no? Es decir, a fomentar un poquito el debate y la reflexión sobre lo que pasa en Canarias. Bueno, pues miren, y hablando de debate y de lo que pasa en Canarias, esta semana estuvo por de procesión de Semana Santa San Mariano Rajoy, vino de visita. El líder del Partido Popular, ahora ya en serio, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y estuvo, ha estado en La Laguna, en Tenerife y en Santa Cruz de la Palma, en la Isla Bonita, y ha hablado mucho de plátanos, porque como ya hemos comentado en nuestro programa, pues la situación del plátano está jodida, tras la rebaja arancelaria, producto de los acuerdos entre la Unión Europea y algunos países centroamericanos auspiciados por la presidencia española. Pues esto pone en serios aprietos al sector platanero canario. Mariano Rajoy ha prometido apoyo al plátano. Bueno, ha dicho claramente que lo que ha firmado la Unión Europea se va a cumplir y que por tanto las rebajas arancelarias van a seguir ahí, pero ha prometido ayudas suplementarias al sector platanero para el transporte de la mercancía desde Canarias a España, tantas ayudas como sean necesarias para mantener a flote el sector. Bueno, a mí esto, si me permiten, empiezo un poco por dar mi opinión, me huele bastante a promesas electorales. Pero bueno, no sé si él está pensando en alguna ficha financiera concreta. De hecho, ha tenido reuniones con alguna reunión, no solamente con miembros del Partido Popular, tanto en Tenerife como en La Palma, sino también con representantes del sector platanero, que le han pedido que sea su voz, que Mariano Rajoy sea su voz en el Parlamento Europeo, donde el Grupo Popular es el grupo mayoritario. Ya digo, a mí me suena esto a discursos preelectorales. ¿Ustedes lo leen en la misma clave o ven otras cuestiones que quizás sean tan o más importantes que esta? Josemi. Hombre, yo creo que sí, efectivamente una de las caras del asunto es esa, ¿no? Porque, en fin, yo creo que el margen de actuación que pueda tener Mariano Rajoy con este asunto es mínimo, ¿no? Desde luego a día de hoy, como líder de la oposición, es mínimo. Entonces, lo único que le cabe es hacer promesas, digamos, ¿no? Y las promesas por parte de los políticos, bueno, no es por generalizar, pero bueno, en fin, hay precedentes. Eso por un lado. Por otro está el asunto de que el plátano es que está abocado a, no sé si exactamente la desaparición, pero desde luego, si su desaparición de la economía real, el plátano de Canarias ya está bastante subvencionado, digamos, ¿no? Seguir por el camino de la subvención y demás es profundizar en un modelo que al final, bueno, ni es rentable ni es realista. O sea, se trata de, digamos, mantener artificialmente un sector que la economía real y la desigual batalla, digamos, entre los intereses económicos de España y los intereses económicos de Canarias, además de los propios errores del propio sector platanero, ha puesto fuera de juego. Entonces, yo creo que lo que urge es afrontar el problema, dar la cara y hacer una reconversión industrial, digamos, una reconversión del sector, una reconversión agrícola en un sentido ecológico, sostenible y socialmente justo también, ¿no? Preguntarnos qué va a pasar, qué puede pasar con todo el suelo que ahora mismo está dedicado en Canarias a las plataneras, ¿por qué no se empieza desde ya a afrontar el que quizás sea más sensato a experimentar con otro tipo de cultivos, otro tipo de productos, plantear la eficiencia agrícola a través de la producción de cultivos ecológicamente, cultivos ecológicos, mejor dicho, en fin, meternos de lleno, que la sociedad canaria se meta de lleno en ese debate antes que continuar con el suerte de que nos subvencione cada vez más el transporte a el transporte del plátano, del producto, a España desde Canarias, ¿no? O sea que yo sé que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí me gustaría que por lo menos estuviera en la agenda, más que la vía por la que se ha optado, que básicamente es la misma vía desde que se ha planteado desde que se empezó a ver que el asunto del banano era imparable, ¿no? Se cometió un error gravísimo cuando se decidió cambiar nuestra variedad, la pequeña enana, por la gran enana. Los plátanos de Canarias ahora no saben ni de lejos cómo sabían antes. Estamos cultivando una variedad que no es la nuestra y todo el mundo lo sabe. Si no, vayan al supermercado y compren los plátanos para que vean que no, si los encuentran, claro, para que vean cómo saben estos plátanos, que no saben como los plátanos de nuestra niñez. Es que es una variedad diferente, es que se eligió jugar al mismo juego que el competidor, digamos, ¿no? Y sí, creo que también, Agustín, volviendo, retomando tu pregunta, que sí, la visita de Mariano Rajoy tiene que ver también con, bueno, les está cayendo a la gente del PP una muy fuerte con el asunto este del exministro Mata, el también expresidente o exsecretario general, no recuerdo bien, del Partido Popular en Baleares. Y yo creo que para Mariano Rajoy es quitarse un poco de en medio, digamos, ¿no? Irse a Canarias, que es lo más lejos que encontró, digamos, aprovechar también, que suena un poco frívolo, enganchar con la Semana Santa y visitar a su padre que vive en Gran Canaria, y quitarse sobre todo en medio del huracán, del ojo del huracán político y mediático que tiene enfiladísimo, con razón, al Partido Popular, porque bueno, el nivel de corrupción del Partido Popular en las Islas Baleares, más concretamente en Mallorca, es importante, está saliendo toda la luz. Estamos hablando de que este señor no solo prevaricó y bueno, digamos que metió la mano en la lata al gofio, sino que además lo hizo para financiar ilegalmente a su partido. Estamos hablando, si recuerdan, de un nuevo Filesa, por compararlo con un asunto parecido en el Partido Socialista. Y claro, yo creo que Mariano Rajoy puso pies en polvorosa porque no quiere que una cosa de este tipo le salpique, ¿no? Ya entiendo. Bueno, en este sentido, antes de darte paso, Iván, simplemente comentar algunos detalles, algunos datos, si les parece. Bueno, recomiendo la visita al blog de Juan García Luján, Somos Nadie, un blog fantástico. Juan García Luján, periodista de Canarias Ahora Radio. En la entrada, concretamente la entrada, la procesión de Rajoy, creo que, bueno, con su habitual pluma, luego escribe muy bien Luján, pues en este caso introduce algunos elementos que relacionan, pues, algunos de los aspectos que tú has comentado, Josemi. Y luego también en el diario de avisos, en la edición digital del diario de avisos, pues un artículo de Simón Zamora se hace eco de la celebración de la cumbre de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y de los países ACP, África, Caribe y Pacífico. Concretamente, una reunión interparlamentaria, la Asamblea Interparlamentaria Unión Europea ACP, pues se ha celebrado en Tenerife, en el sur de Tenerife. Y bueno, pues esto ha reunido a 78 eurodiputados con 78 diputados de países de África, Caribe y Pacífico. pues ahí se la Comisión Europea se informa que la Comisión Europea ha aprobado 190 millones de euros durante 4 años, con la posibilidad de ampliarlo a 200 millones de euros, pero estamos hablando para los países ACP. Canarias no forma parte de los países ACP, es miembro de pleno derecho, o sea, en este caso como parte del Estado español, de la Unión Europea. Pero para los países ACP se ha aprobado entre 190 y 200 millones de euros en los próximos 4 años. Eso sí, aquí no se contempla todavía los acuerdos comerciales bilaterales con países latinoamericanos, que es precisamente lo que ha rebajado los aranceles. Y luego, por último, Mariano Rajoy, Josemi, con respecto a lo que tú comentabas, dice que estará en la próxima bajada como presidente de España. Bueno, ahí lo dejo, Iván. Sí. Pues... Mariano se puede hacer presentar también, vamos a ver. Chicos, pues yo poco más puedo añadir. Primero, las promesas de Rajoy, pues sí, hay que tomarlas como lo que son, promesas vacías. Él prometerá cualquier cosa, como promete cualquier cosa, pues casi todos los políticos, o muchos de ellos, en periodo, pues no en campaña electoral, porque no estamos, pero bueno, saben que la política hoy dicen que es casi una campaña electoral permanente. Pues bueno, igual que dice que volverá a la fiesta, a la próxima baja de la Virgen, y será Rajoy presidente de España, y si no al tiempo, parece que dijo, está entrecomillado, pues bueno, igual que dice eso, pues promete a los plataneros pues lo que haga falta prometerles, ¿no? Ya después verá de qué manera se sale adelante, o en qué tipo de olvido o no cae esa promesa. Pero en fin, aparte de todo eso, a mí me parece que José me hace hincapié en el asunto realmente importante en todo esto, que es la cuestión de fondo, de todo lo que está ocurriendo con el plátano. Porque hay detalles muy importantes como lo que va a pasar, qué va a pasar, cómo el gobierno de Canarias ha defendido los intereses plataneros canarios, que a mí me parece que ha hecho prácticamente dejación de sus funciones, porque no los ha defendido con asertividad ni con firmeza. También hablábamos de la diferencia que hay entre los intereses canarios y los intereses españoles, ¿no? En otro programa anterior hablábamos de cómo la vicepresidenta Fernández de la Vega anunciaba el acuerdo con los países productores de banano latinoamericanos como si España no produjera plátano, como si fuera algo que no le tocaba en absoluto. Pero después de todo esto, además, mucho más allá, aunque sean detalles importantes, yo creo que hay que hacer hincapié en la cuestión del regalo envenenado que suponen las subvenciones. Estamos en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, no sé, igual supongo que ustedes comparten esta impresión, pero yo veo cómo se pretende capturar subvenciones, y las subvenciones al final son un fin. O sea, el fin es captar la subvención. No, las subvenciones, las ayudas, son un medio para lograr otro fin, pero no son el fin en sí misma. Sin embargo, vemos como aquí nos está hablando de qué hacer con el plátano, cuál va a ser el futuro del plátano, sino que se pretende seguir como hasta ahora, sin ningún tipo de cambio, cuando realmente eso va a llegar un momento que no va a ser viable. Y se pretende seguir como hasta ahora, haciendo, vamos, metiendo la cabeza en el agujero para no ver los cambios que están teniendo lugar. Me refiero, por ejemplo, a que vengan cada vez más bananos latinoamericanos por la bajada de aranceles. Por eso preferimos guardar la cabeza bajo la ala como si nada ocurriera y pedir más subvenciones. Oigan, que esto nos va a costar, dennos más dinero. Y al final tendremos un enfermo mantenido, el plátano, ¿no? Enfermo y mantenido a flote, en vida, de manera completamente artificial. Eso llegará un momento en que ya las subvenciones se van a acabar, porque es lógico y normal. Entonces, el regalo envenenado de la subvención. Subvención no como fin, sino como medio. Como medio de acometer toda una reconversión del sector, no solo platanero, sino agrícola. Y a mí me parece que ese es el gran ausente del debate que se está teniendo en los medios y en Canarias en estos días, ¿no? Que realmente hay que irse planteando reconvertir las plantaciones de plátano. Sí, pues claro, yo lo veo de la siguiente manera. Es decir, una subvención se puede comparar con una beca, para entendernos, ¿no? Es decir, cuando se da un dinero, pero para lograr unos fines, ¿no? Es decir, pues ser becario no puede ser una condición permanente, no puede ser una condición eterna. No puede ser yo de mayor quiero ser becario, ¿no? Usted tiene una beca para culminar unos estudios para poder luego hacer frente a su desarrollo profesional como persona de una manera competitiva y poder luego, en su caso, devolver el dinero de la beca o pues aportar a la sociedad a través de sus conocimientos profesionales y de su entrega. Pero claro, decir yo quiero recibir subvenciones a Cinedie, bueno, y luego también más información que aparece en este caso en el periódico digital elapurón.com de La Palma, el periódico digital de La Palma, bueno, pues que Asprocam es la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, ¿no? Pues su presidente, Francisco Rodríguez, antes decía que se había reunido con Mariano Rajoy. Bueno, pues pueden leer sobre esta cuestión en el periódico El Apurón. En concreto, donde dio el meeting en Santa Cruz de La Palma fue en la Plaza de España. Según El Apurón, pues estaba abarrotado de gente. A mí no me gustaría incidir más sobre la visita de Mariano Rajoy, porque creo que en el fondo no deja de ser anecdótica en el contexto del problema que estamos tratando. Es decir, de que, como ustedes muy bien han explicado, se necesita una reforma estructural del sector platanero. Y luego eso tiene unas connotaciones tanto económicas como ecológicas, y por supuesto sociales, ¿no? En lo que supondría la pérdida de puestos de trabajo. A mí lo que me gustaría es que en esta ocasión hiciéramos el trabajo en casa, que no esperáramos un maná europeo que nos salvara o que volviera a aplazar sine die la toma de soluciones, ¿no? Así que en Canarias, nosotros, en casa, decidiéramos qué queremos hacer con el sector platanero, si realmente, tal y como está planificado hoy en día, es rentable para Canarias o solamente rentable para un pequeño sector de la economía canaria, y si resultara que no es la manera en que está planificado ahora mismo la mejor, ¿cómo queremos planificarla? Pero que fuéramos nosotros en Canarias, desde Canarias y pensando en Canarias, los que tomáramos esa decisión. Creo que sería un cambio con respecto a cómo se suelen tomar este tipo de decisiones en Canarias, ¿no? Que son cambios cíclicos propiciados por circunstancias externas, ¿no? En este caso, por que la Unión Europea pues firma un nuevo acuerdo comercial o nuevos acuerdos comerciales con países de América Central. Señores, les propongo que hagamos el segundo alto del día aquí, llegados a este punto, y que sigamos hablando de cuestiones, por supuesto, relacionadas con Canarias, pero en este caso del ámbito de la cultura, que nos da de vez en cuando muy buenas noticias y proporciona también alimento para la reflexión, elementos para el debate y para la reflexión. Así que vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el programa del día de hoy. Yo, tú, él, nosotros y ustedes. Yo, tú, él, nosotros y ustedes. Y no conjugo y una forma verbal. No pido zumo, sino jugo natural. Ya es que te falta una agüita, mira que es. Bueno, pues entramos en los últimos minutos del programa del día de hoy y como decía antes de la pausa, vamos a hablar de cultura. La cultura canaria es una cultura riquísima y por desgracia mal conocida por nosotros mismos. Si no se creen lo que estoy diciendo, pásense por la página Cultura Canaria, por la red social Cultura Canaria, que corrígeme si me equivoco, Josemi, pero es culturadecanarias.ning.com, ¿correcto? Efectivamente, esa es la dirección, aunque el nombre de la red es Cultura Canaria secas, ¿no? Si ponen ustedes Cultura de Canarias o Cultura Canaria en un buscador, enseguida accederán a ella y verán ustedes la grandísima cantidad de variedades culturales que se están, bueno, porque sobre las que se debate, sobre las que se habla, sobre las que se informa y sobre las que hay un apasionado intercambio de puntos de vista en esta página. Pero bueno, por suerte, Cultura Canaria forma parte de una corriente y esa corriente está muy viva, a pesar de que no la mimemos como se merece cada día, cada minuto y cada segundo. Manuel Padorno, el fallecido poeta Manuel Padorno, es un exponente de la mejor poesía en lengua española y fue un hombre muy comprometido con la cultura canaria, tanto con la pintura como con la poesía, con la gestión cultural, con la moda. Fue un hombre polifacético que con la edición también, con el taller de ediciones JB, que dejó su impronta en gente más joven y que fue un hombre siempre extraordinariamente apasionado por la vida y por la creación cultural, más en concreto. Bueno, pues ahora aparece en el periódico Gran Canaria de la Provincia una noticia que hace referencia a la edición la última edición de una de sus antologías, porque no es la primera antología de Manuel Padorno que se publica. En este caso estamos hablando de una antología que aparecerá en la colección Letras Hispánicas, que es una colección de referencia en el mundo universitario y también en las enseñanzas medias. José, me fuiste tú el primero en reparar en este artículo de Alejandro Zabaleta y bueno, una magnífica noticia, sin duda. Sí, es una magnífica noticia, efectivamente, todo lo que sea reivindicar, poner en valor y actualizar el legado cultural canario en general y la obra de Manuel Padorno en particular, a mí me parece una excelente noticia, es motivo de alegría, ¿no? Sí me llama la atención que, como tantas otras veces sucede, que parece que tiene que venir alguien de fuera, de Madrid, por ejemplo, para que nosotros nos detengamos y reparemos, ¿no? Quiero decir, el artículo que citamos destila algo de eso de... bueno, mire qué importante es este autor, que no le suena de algo, ¿no? Y que esta editorial afincada en Madrid y demás lo va a publicar, lo va a antologizar, y además es una editorial de referencia, efectivamente, porque edita mucho texto con, digamos, con fines educativos, ¿no? Y entonces, bueno, hecha esta salvedad, hecho este comentario, en cualquier caso una excelente noticia, porque, en fin, esa es otra cosa que pasa especialmente en Canarias, ¿no? Que valoramos a la gente cuando ya se ha ido y demás. Entonces, yo creo que el legado de Manuel Padorno es inmenso y que con los años va a ser afortunado más y mejor valorado, más y mejor recordado entre la sociedad canaria en general, porque desde luego la poesía de Padorno no era para las élites, era para todos, ¿no? Para todo el que le guste la belleza y la estética, la poesía y la experiencia estética canaria, digamos. La colección Letras Hispánicas, que está editado por Cátedra, son estos libros de tamaño, de libros de bolsillo de color negro, que seguro que han leído más de uno en pues, por ejemplo, en el bachillerato, en el antiguo bachillerato, en la actual, bueno, en la enseñanza secundaria, o en la universitaria, si son ustedes de la rama de humanidades. La editorial Cátedra, Iván. Sí, me acuerdo yo de esos libros de Cátedra que solían tener anotaciones muy interesantes a pie de página. Uh-huh. A veces me gustaba más leer las notas que la obra en sí. A mí me parece una magnífica noticia, magnífica. Y me parece que todo lo que sea difundir la obra de autores tan destacados, tan de tantísima calidad como Manuel Padorno, que además son canarios, pues es siempre buena noticia. Es verdad que es un poquito, bueno, lo que decía José, ¿no? Bueno, pues parece que siempre estamos buscando el reconocimiento exterior, ¿no? De manera inconsciente, siempre nos gusta, ¿no? Y siempre le damos más credibilidad a lo que, bueno, al halago, si viene de alguien de fuera, ¿no? Y nos dice, oiga, pues qué bueno esto que tienen ustedes aquí. O sea, nos enorgullecemos y realmente nos ponemos fatuos y decimos, oiga, pues sí, es muy bueno esto. Y sin embargo, si lo dice otro canario, tampoco sentimos el mismo orgullo, ¿no? Si nos lo explica y nos lo pondera igual de bien, no es igual. En fin, es una nota un poquito amarga ahí de fondo, que yo creo que es una reflexión que hay que hacer. Estaría bien pensar por qué eso es así, pero aparte de eso, magnífica noticia, yo creo que hay que felicitarse. Sí, no, y tanto una cosa como la otra son ciertas. Es decir, bueno, es verdad que Manuel Padorno vivió más de 20 años en Madrid, físicamente, digo, porque al igual que nos ocurre a nosotros, siempre tuvo su mente puesta en Canarias y en la cultura canaria. En la actualidad, su viuda, Josefina Betancor, pues está haciendo un trabajo magnífico, ingente, para que se valore aún más y se conozca y se difunda la obra tanto poética como pictórica suya. Pero es cierto que tanto una cosa como la otra son ciertas, lo que ustedes están comentando, ¿no? Por un lado, la inmensa valía de la obra de Manuel Padorno. De luego le recomiendo a todo el mundo que si no ha leído la poesía de Manuel Padorno, que se acerque a ella. Pero al mismo tiempo también es cierto que, pues sí, hay quien cree que alguien tiene que ser reconocido en Madrid, por ejemplo, en Madrid, para ser buen escritor. Algo de esto hay, y creo que esto debería servirnos como motivo de reflexión también, ¿no? Es decir, que no se conozca más o menos a un escritor por la calidad de su obra, sino por la cercanía a un determinado centro de poder, en este caso de poder literario, de poder cultural, de poder de irradiación cultural, ¿no? Esta era una idea que manejaba José Miguel Pereira, no sé si recuerdan, cuando estuvo aquí en nuestro taller de literatura canaria en Bruselas, y fue una de las ideas que él barajó, ¿no? Cómo a veces se conocía más y mejor a algunos escritores y escritoras canarias, no en función de su valía, o no únicamente en función de su valía, sino muchas veces sobre todo por el tiempo que habían pasado en España y sobre todo en Madrid, ¿no? Esto, Manuel Padorno, la figura de Manuel Padorno, la obra de Manuel Padorno no escapa a esta dialéctica, que yo me atrevo a llamar dialéctica negativa, pero eso no quita, por eso digo que tanto una cosa como la otra son ciertas, que nos felicitemos, nos congratulemos por la edición de esta obra, de esta antología en la editorial Cátedra, concretamente en la colección Letras Hispánicas. Una excusa más para que los canarios leamos la magnífica obra de Manuel Padorno y que compartamos nuestra riqueza literaria con todos los lectores en lengua española, ¿no? Porque generosidad no nos falta, a veces nos falta autoestima, pero generosidad no nos falta a los canarios. Bueno, yo les propongo para que, ya que estamos hablando de cultura, y estamos hablando de cultura canaria, que comentemos algún otro tema en este último apartado. No sé si le gustaría comentar pues algo que haya ocurrido o que esté ocurriendo. Lo dejo a su juicio, más porque tenemos varios aspectos que tocar y no nos va a dar tiempo a tratarlos todos. ¿Sobre qué le gustaría que habláramos en estos últimos minutos? Hombre, yo creo que habría que comentar, aunque sea de pasada, y siempre andamos con el tiempo, ¿no? La noticia de la presentación de una versión de la comedia del recibimiento de Carrasco de Figueroa, el padre de la literatura canaria, en Agadir, ¿no? En el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario de Agadir, una compañía canaria, Espacio 21, dirigida por Tony Suárez, presentó un espectáculo llamado Cairasco y el recibimiento, ¿no? Que está basada en la obra fundacional, diría yo, de la literatura canaria, aunque no es exactamente así, la comedia del recibimiento, ¿no? Entonces, a mí este texto me parece maravilloso, me parece un texto que todos los canarios debieran conocer, de que se debiera estudiar en las escuelas y en los institutos y demás. Tiene además la joya inmensa de que conserva, en él se recogen parlamentos, frases enteras de dichas en la lengua de los aborígenes. Hay un personaje de Orama que habla en lengua como aborigen en determinados momentos de la obra, y me parece maravilloso que esta obra empiece a tener reconocimiento fuera de Canarias y dentro, porque además también se va a representar en próximas fechas, en el mes de mayo, si no me equivoco, en el Teatro Cuyas de Las Palmas. Mira, si me permiten, es decir, qué curioso que estemos hablando de esto, porque es que bueno, yo personalmente, pero es que no creo que yo solamente personalmente, una de las personas que más hizo por difundir la obra de Bartolomé Cairasco de Figueroa fue precisamente Manuel Padorno, ¿no? Es decir, escribió, no sé si recuerdan aquella época en la que escribió muchos artículos, un artículo semanal, de una página entera, en el Diario de Las Palmas, cuando existía todavía el rotativo Diario de Las Palmas, escribía unos magníficos textos en prosa que sé, personalmente por él, que le costaba mucho escribir, porque era un hombre que tenía más facilidad, o sea, que le costaba menos escribir en prosa que escribir en verso, perdón, que escribir en prosa, pero hacía el tremendo esfuerzo de plasmar en prosa sus intuiciones, su visión sobre Canarias, y un esfuerzo generosísimo de divulgación cultural. Y la primera vez que yo leí la frase Bartolomé Cairasco de Figueroa, padre fundador de la literatura canaria, fue en un artículo de Manuel Padorno. Y ahora que citas la comedia del recibimiento, aunque parece ser que no es exactamente la comedia del recibimiento, ¿no, José? Me sintiendo bien, sino una obra basada en la comedia del recibimiento. Exacto. Bueno, pues la comedia del recibimiento fue representada en el Paraninfo Universitario de la Universidad de Las Palmas, no recuerdo exactamente el año, pero en el 90 y pico largo, ¿no? Y fue el Teatro Universitario Alejandro Choranescu, concretamente Chema de Paula, su director, fue el promotor de esta representación, y en la representación estuvo presente Manuel Padorno. Recuerdo perfectamente de partir con él al final de la representación, y estaba encantado de que se estuviera representando esa obra en el siglo XX, no en el siglo XVII, sino en el siglo XX y en Canarias, ¿no? Y él, bueno, hizo unos apuntes críticos, porque era un gran conocedor de la obra de Cairasco de Figueroa, algunos apuntes, no tanto de interpretación, porque él no era un especialista en teatro, como literarios, ¿no? Que fueron altamente valorados por todos los que estábamos allí, ¿no? Y, bueno, me gustaría mencionar también, si me lo permiten muy brevemente, al Grupo Cultural Universitario Calibán, del que tuve la suerte, la inmensa suerte, la inmensa fortuna de formar parte, porque es que si se formó el grupo cultural universitario Calibán, del que luego salió el Teatro Universitario Alejandro Charanescu, fue gracias al empuje, al entusiasmo y a la obra pedagógica de Eugenio Padorno. Eugenio Padorno, hermano menor de Manuel Padorno, menor solamente en lo cronológico, porque estamos hablando de un poeta mayor de la literatura en lengua española y estamos hablando de un crítico literario también mayor dentro del panorama de la lengua española, ¿no? Y él ha hecho una labor ingente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para formar críticos literarios, para formar conocedores, profundos conocedores de la literatura canaria. Y ya para terminar, ¿sabrían ustedes decirme el nombre de uno de los críticos literarios que salieron de la, digámoslo así, de la batuta de Eugenio Padorno? No sé si a lo mejor conocen a algunos de sus discípulos. A ver. José Geray Rodríguez. José Geray Rodríguez, que fuera hasta hace poco presentador de Tenderete, primero en Televisión Española y luego en la Televisión Canaria. José Geray Rodríguez, que es repentista, que es crítico literario, que es profesor de literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que es discípulo de Eugenio Padorno y fue miembro del Grupo Cultural Universitario Calibán. Lo digo para que se hagan una idea, ¿no?, de algunos de las personas que están haciendo hoy cultura con mayúscula en Canarias, que son que digamos que están siguiendo una tradición, que es lo que siempre pretendió Manuel Padorno. Lo que, por supuesto, ha pretendido Eugenio Padorno con su inmensa labor pedagógica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero lo que también, y vuelvo al principio, pretendía Bartolomé Cairasco de Figueroa cuando, por ejemplo, escribía sobre el mito simbólico de la selva de Doramas. O sea, que me parece que a pesar de los pesares, a pesar del desconocimiento generalizado que hay sobre la inmensa riqueza de la literatura y la cultura canaria, a pesar de que hay muchísimo trabajo por hacer, también hay muchos motivos para el optimismo, ¿no? Cuando vemos que hay una línea de continuidad que llega desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Si les parece, yo, añadiendo a todo lo que ustedes cuentan, que me parece muy, muy importante, muy interesante, tiene que decirse, yo personalmente conocí la figura de Cairasco hace bien poco y es una vergüenza, lo digo así, es una vergüenza que yo no conociera la talla de una persona, bueno, un personaje como Cairasco, además porque es canario y el fundador de la literatura canaria, ¿no? Pero es que aunque no fuera canario, aunque no lo fuera yo, sería igualmente importante. Era un literato conocido, admirado, tratado por Cervantes, por Lope de Vega, por Quevedo, en fin, aquello que hablamos de si buscamos reconocimiento, pues bueno, él estaba en el mundillo literario de la época. Y no solo eso, sino que además, en el caso particular este de la Comedia del Recibimiento, es algo que nos contó en su seminario de literatura el profesor José Miguel Pereira, y que me pareció muy muy importante. Cairasco pretendía elevar la figura de los canarios y de Canarias, y lo hizo en sus obras, particularmente en esta, en la que se escenifica cómo llega el obispo Fernando de Rueda a Canarias, y bueno, pues la gente se pregunta, ¿y quién? ¿Qué personaje tenemos nosotros aquí de talla suficiente para recibir a todo un obispo? Pues Cairasco nada menos que manda a recibir al obispo a Doramas, o sea, a un caudillo aborigen, indígena, que en la época aquella, estamos hablando del siglo XVI, pues realmente los aborígenes o los indígenas, como prefieran, habían sufrido conquista, estaban, bueno, marginados, habían sido derrotados, eran realmente, digamos que no era el estamento social al que convenía pertenecer, no eran más favorecidos, sino todo lo contrario, al revés, el más denostado. Pues bien, Cairasco nada menos que pone a recibir al obispo a Doramas en su obra. Y en ese sentido es interesante también esta obra, la Comedia del Recibimiento, porque incluye el parlamento en lengua escrita más largo que se conserva de la lengua indígena que se hablaba en Canarias, ¿no? Son asuntos que realmente hacen muy, muy, muy interesante la obra de Cairasco. No solo este afán por elevar lo canario, sino también esta cuestión de la lengua indígena. desde luego que sí. No es sorpresa para nadie y tampoco es novedad que vamos a tener que ir terminando, porque el tiempo manda, como suele ser habitual cada semana. Si me lo permiten, me gustaría poner punto y final a nuestra a este último tema con un verso de Manuel Padorno, ¿no? Un verso, me parece, altamente simbólico, ¿no? Que decía, hermoso taller el mío, la isla. La isla como taller literario, la isla como taller de creación. Creo que es una idea muy sugerente y también que puede ser una idea muy fértil, ¿no? Si contamos con todas nuestras fuerzas creativas y con nuestro medio natural, al que debemos proteger, por cierto, frente a los intentos de destrozo de algunos, pues si contamos con nuestro medio natural y con nuestra energía creativa para construir una Canarias mejor. Señores, José, mi Iván, un fuertísimo abrazo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y a todos ustedes, como siempre, tanto a nuestras emisoras amigas como a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su apoyo, por su compañía y por estar ahí al otro lado. Hasta la próxima semana.